baby, soy una freak. Dame un beso, ponte a dormir. Te hace falta a ti que para esta pussy. No me hace ningún tiki-ti-tiki. Yo sé que viéndome te pones bien friki. Y sé que te gusta así, pero no tienes galla, baby, soy una freak. Dame un beso, ponte a dormir. Te hacen falta tiki para esta pussy. Soy una freak, dame un beso, ponte a dormir. Te hacen falta tickets para esta pussy.